dos, tres. Los que siempre fracasan, al menos guardarán los boletos del plaza, las noches de zaguán, himnos de pena y gloria, de aquello que no cuentan, los que escriben la historia. Mujer de todos mis sueños, bien sabes que tú eres mi vida. Por ti siempre tanto he sufrido, por ese tu ruin corazón. No tienes ningún reproche, pues sabes lo mucho que te amo, que sufro de día y noche por esta mi desilusión. Bien sabes tú que mi dolor causado siempre fue por tu mal proceder, será siempre fatal para este gran amor que yo te dediqué. Y todo lo que tú me has hecho, destrozando mi alma sin piedad ninguna, robando la calma con tus arrebatos de mujer infiel. Odiarte debería y nunca recordarte, tu engaño y felonía jamás podré olvidar. Mas sé que es imposible arrancar del pecho mi corazón deshecho, jamás perdonará. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión. Reír, ya no podré, solo tendré desilusión. Recordarte tu engaño y felonía jamás podré olvidar. Mas sé que es imposible arrancar de mi pecho mi corazón deshecho, jamás perdonará. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión. Reír, ya no podré, solo tendré de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco?

quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, pelo largo en el viento, como un torrente de trigo y luz, tu pelo largo en el viento, como un torrente de trigo y luz, y yo sé que no vuelve más el verano en que me amaste. De sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol, lleno de sol. Minutos. Nicolás Lanto, Juan Manuel Estrasburger, Nacional Rock. Buenos mediodías a todos, tanto tiempo, ¿cómo andan? Bienvenidos al primer programa de la tercera temporada de La Hora Pulenta. Estudio renovado, radio renovada, programación renovada, pero... Cortina renovada. Cortina renovada. No sabemos si va a ser la oficial. Vamos a estamos ver, viendo. Vamos a, la estamos probando. A votación. Estamos probando. De nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Nicolás Lantos, mi compañero Juan Manuel Strasburger. ¿Cómo estamos, Nico? Acá con 120 minutos de puro indie estatal. Como dicen algunos. Ya todos saben, si están escuchando esto, quiénes somos y qué hacemos, pero igual se los podemos recordar. Sí, es La Hora Pulenta, vamos, en este caso de 14 a 16 nos corrimos una hora. Así podíamos dormir una horita más. Exactamente, seguimos estando con Pepe Undiano en la operación, también seguimos estando con Adrián Viña en la producción. Y Matías Mesolán como coordinador. Y Matías Mesolán como equipo. Exactamente. Seguimos estando en Nacional Rock, lo cual es una gran alegría. Enorme. Más ahora que empezó de vuelta con muchos bríos, con toda una nueva faceta de esta radio, que celebramos y que nos hace bien. Nos pone muy contentos, la verdad. Nos pone contentos que la radio haya crecido. Nos pone muy contentos seguir siendo parte de esta oferta tan rica que presenta este año la radio. Sí. Y vamos a estar todos los sábados de 14 a 16 trayéndoles lo mejor de la música nueva, de la música pulenta, lo que está chisporroteando en el under porteño, sí, conurbano, platense, montevideano. Sí. O si no es lo mejor, que es muy lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta. No, porque lo mejor a veces es medio... Porque hay cosas que son mejores, es inclusive, cierto, y no están. Es cierto. ¿No? También bueno, vamos a tener, como siempre, algunas cosas extemporáneas, algunos clásicos. Sí. Vamos a tener bandas ocultas, aquellas bandas que nos gustaron mucho y que quedaron, que se olvidaron de tocar y se olvidaron, quizás porque dejaron pocas cosas grabadas, quizás porque algunos suplementos o revistas no les dieron pelota en su momento y entonces quedaron afuera del canon y nosotros las rescatamos. Vamos a tener, como siempre, una banda en vivo en el final, en los últimos 40 minutos de programa. En el día de hoy van a ser las ligas menores. Uh-huh. Vamos a tener entrevistas contándoles un poco qué está pasando en la cultura porteña. Y sorpresas, y chistes malos. Sí, lo que pasa en la semana, en este caso la entrevista es con Alan Hachter, que es uno de los organizadores, porque ellos no hay una sola cabeza, del Festival de Tango Independiente, que ustedes dirán, bueno, ¿cómo tango en una radio rock? No, lo que pasa es que es tango pulenta. ¿Por qué? Porque es el under que está ocurriendo. El tango también tiene under. Tango pulenta, claro. El tango pulenta. Tango pulenta. O sea, uno va a lo de Roberto, por ejemplo, ahí en Almagro, y ¿qué se encuentra? Con viejos que practican el under mucho mejor que el falso under que a veces está en los festivales. Entonces, vamos a estar entrevistándolo a él, que hace una especie de contrafestival, porque es justamente alternativo al oficial. Y bueno, lo que decía Nico recién, todas las cosas de siempre. Ya irán viendo, estamos introduciendo algunas variaciones en la lista de temas, las irán viendo de a poquito. Y obviamente, la alegría de comunicarnos con ustedes, ¿no? 4999-0937 para llamar. Puede, ahora existe, está el gozo, puedes llamar y dejar un mensajito en el cortador y lo pasamos, como, sí, como hacer en las radios cuando éramos chicos. Sí. Pueden decir, hola, la radio está buenísima, esas cosas, pueden, sí, pueden hacerlo al 4999-0937. Sí. Si no, hashtag La Hora Pulenta, sí, en Twitter, facebook.com/La Hora Pulenta. Y si sos un nostálgico que todavía usa el mail, pueden escribir a La Hora Pulenta, a cosaspulenta, perdón, @gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Sí. Y como siempre, arrancamos el programa con un, exacto, triplete. Sí, el triplete inesperado también, ¿no? Inesperado porque... triplete que se sale del género que salió a hacer, porque no fue rock. No fue rock. Aunque pero tiene mucho rock. Tiene, claro, muy rockero por parte de Maxi Prieto, que parece que su viaje por México, donde es una especie de estrella... una superestrella, pero sí un tipo donde una llena... una pequeña estrella. Claro, una pequeña estrella que llena sala de 500 personas, ese tipo de cosas. Bueno, o más. Bueno, volvió muy inspirado. Algún problemita por ahí también del corazón, que habrá tenido, supongo. O no, no se sabe. No lo sabemos. No, pero bueno, hizo un disco de boleros. Se llama La Última Noche, el disco de boleros. Lo fue subiendo de a poco a Bandcamp. Fue un pequeño suceso el verano, hay que decirlo. Sí, sí, se habló mucho de este disco de boleros. La gente lo recomendaba. Todos clásicos, versionados, sí, a su forma. Exacto. Escuchamos tres temas que los eligió él. Son Desilusión, Amarga Navidad y La Tonada del Viejo Amor. En la última fue increíble escucharlo mexicaneando. Sí, sí, sí. Y si uno lo mira a Prieto, tiene mucha cosa mexicana, Prieto. Sí, tiene, ¿no?, una cosa. Ay, ay, ay, manito, pinche. Así que bueno, estamos bien. Estamos perfecto. Vamos con el Pulenta Extemporáneo, haciendo juego con el triplete, que en este caso es Natural de Tanguito. Verte sonreír natural, natural. Me gusta verte en las mañanas. Nacional Rock, FM 93.7, sintoniza el futuro. Bienvenidos a Diario del Futuro, programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes, de 0 a 2. Nicolás Furfaro, como columnista de economía, con Martín Pérez, haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Juan Manuel Estrasburger. Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock. Seguimos acá por la hora pulenta en Nacional Rock 93.7. Es rara la cortina, ¿eh? Es como que me siento que estoy despegando. Es krautera. Es krautera, me gusta, es un tema que me gusta, pero me tengo que acostumbrar. No sé si es porque yo soy de la vieja guardia, me enamoro de las cortinas y me cuesta cambiar. Pero bueno, por ahí sale, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Estamos con... Recién nos... ¿Eso salió al aire? Sí. ¿No? Bueno, acá nos acaban de decir que es un hincha pelotas. Claro, vamos, saquémonos la careta. Esos comentarios tienen que salir al aire, sí o sí. Recién acá comentábamos fuera del aire, justamente con Nico, la alegría de poder retomar este programa, sí, que nació del Festipulenta, ¿no? Y que no, si el Festipulenta sigue siendo nuestro motivo más la fuerte. La nave insignia. La nave insignia y todo eso. Pero el programa también ha tenido su propio vuelo, ha tenido su propia camino. Entonces, retomarlo, ¿no? Y renovado, como es el estudio, la radio, y nosotros mismos, después de un verano que hicimos varias cosas, nos hace bien, ¿no? Un verano fatal, como diría Prieto. No, fatal. ¿En tu caso cómo fue? Yo tuve un... Ya pasó hace tanto que yo ni me acuerdo. Te fuiste a Uruguay, boludo. Me fui a Uruguay, tuve unas vacaciones muy musicales con el Tusi de la hermana menor, con el ET de Taylor's Problem, con gente que no conocía, como el enano de la Vela Puerca, un tipo encantador, que quizás, aunque no soy de poner un disco de su banda cuando llego a mi casa, compartir ahí un asado con él, una guitarreada y todo, la verdad fue muy, muy lindo. Quizás es que me estoy haciendo grande, pero me pasa mucho esto que conozco gente que quizás no me gusta tanto lo que hace, pero lo aprecio personalmente, y viceversa. Como que estoy aprendiendo a separar lo personal de lo artístico. Me debo estar haciendo grande. Pero estuvo muy bien. Después volví a Buenos Aires, tuve mucho trabajo, algunas turbulencias, pero el trabajo es de turbulencia, ¿no? Sí. Sinónimo de turbulencia, sí, el trabajo. Sí. Está bien. Yo no fallé en ningún lado, pero me quedé, estuve aprovechando para retomar. Vos te habías ido a recorrer California hace unos meses, tampoco. Exacto. Estuve unos días en Gesell visitando. En Gesell y Mar Chiquita. Muy bueno la albúfera de Mar Chiquita, ¿eh? ¿La qué? La albúfera. ¿Qué es una albúfera? Justamente, es lo que yo no puedo creer. Estuve visitando a mis suegros ahí en Mar Chiquita, que mis padres están en Villa Gesell. Hicimos una especie de recorrida por la costa atlántica en un par de días. Hicimos Villa Gesell un no par de días. No estás contestando mi pregunta. ¿Qué es una albúfera? Pero pará. Y pasamos por Mar Chiquita, que está a pocos kilómetros de Mar de Plata. Y cuando yo contaba que había ido a Mar Chiquita, ahí mismo me enteré de lo que es una albúfera. La albúfera es un fenómeno geográfico muy inusual, que hay pocos en el mundo, y que nosotros tenemos un caso es acá en Argentina, en la costa atlántica. Es cuando se forma una laguna, pero con comunicación con el mar. Entonces es una laguna que mezcla agua salada con agua dulce, entonces genera un ecosistema totalmente único. Entonces, justamente, ahí hay una albúfera que es muy grande y tenés la playa, o sea, tenés la playa, caminás un poquito y tenés la laguna, pero no es una laguna. ¿Se forman manglares en la albúfera? Porque seguramente dicen. Yo, cuando no acá, en Ecuador, hace varios años, estuve en un archipiélago de manglares, que son islas de árboles, son islas que no tienen suelo. Mirá. ¿Sí? Son árboles que enraizan donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, y enraizan en el agua, o sea, en la tierra, pero en tierra cubierta por agua, y son árboles tan frondosos que uno va caminando entre las raíces y agarrándose de las ramas. Son manglares. Islas sin tierra, son islas de árbol. De puro árbol. Está buenísimo. Mirá, bueno, se podrían encontrar con las albúferas, que son lugares que no tienen árboles. Claro. Porque en realidad tiene una vegetación rara, bueno, es algo inusual. Y la verdad que, aparte ya que se llama Mar Chiquita, me parece genial el nombre, ¿no? Mar Chiquita, me parece muy lindo el nombre. Bueno, nada, recomiendo mucho Mar Chiquita, que estuve ahí un fin de semana. y conociendo la albúfera, un fenómeno geográfico inusual. Y la hora botánica parece esto. Y bueno, nada, y después sí estuve preparando algunas cositas. Tuvimos el Festipulenta en el medio. Un gran Festipulenta. Muy bueno, que ya quedó un poco viejo, pero no está mal decir. Siempre comentamos el Festipulenta acá en la radio. No está mal decir que fue increíble. Está que vuelva. Muy indie. Claro, sí, y que fue increíble que vuelva a perder Pop. Una cosa impresionante. Impresionante. Pedir disculpas también a los que hayan Exacto. venido y no pudieron entrar. Nosotros sí. siempre avisamos la capacidad del zaguán sí. es limitada. Esta sí. vez, por circunstancias que nos excedieron, quizás hubo gente que se quedó afuera. Lo lamentamos mucho, no, por supuesto que no es algo que nosotros decimos, sí. pero bueno, son las cosas que pasan y en todo caso eso es algo que es bueno para las bandas que vienen a tocar, porque significa que tocan para muchísima gente. También la visita de Carmen San Diego, una banda que está buenísima y que viene poco, sí. viene cada 2-3 años y está bueno disfrutarlos. Vienen cada 2 o 3 años porque los traemos nosotros. Los traemos nosotros. Sí, vienen, alguien los trae, ¿no? Sí, nosotros. Y los retornos de los Reyes del Falsete, de Valentín y los Volcanes, hay que decir que... El show de los Reyes del Falsete y Valentín y los Volcanes. Sí, los dos. Los Reyes han evolucionado mucho, están cada vez más rico lo que hacen a nivel armonías y todo, pero hay que decir que el pulentómetro a nivel de pogo, el pogo más alto lo tuvieron los Valentín, ¿eh? Sí. Valentín, el pogo más alto fue con Valentín, explotó. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, después las ligas menores, que van a estar tocando ahora al final del programa... La hora que quería hacer Chau también, una banda que ahora tienen panderetista, es una super banda, alegría total. El genio de Gustavo Sala visitando la feria. Gustavo Sala que entró, nos vino a buscar y nos dijo, vos sos Juan Manuel, vos sos Nicolás, sí, sí, a ver sí. cuándo me invitan a la radio. Sí. Así que bueno. Se ve que escucha, si en este momento llega a estar escuchando, que sepa que está invitadísimo, que arreglamos y se viene un sábado acá al estudio a hacer una... larga y relajada entrevista y también a ver a tocar la banda que toque que ese fin de semana. Exacto. Por ahí, ya que es tan fan de la hora que quería hacer Chau, lo podemos invitar para que comparta justamente. Lo invitamos a él y a la hora que quería hacer Chau. Sería un lindo sueño. Sería ¿no? muy lindo, sí, sería. Sí. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar más música, que es lo que nos gusta. A más música. Recordamos las vías de comunicación. 4999-0937 para que llamen y dejen un mensajito divino. Si no, hashtag la hora pulenta. facebook.com/lahorapulenta o cosaspulenta@gmail.com. También tenemos el Facebook de Cosas Pulenta. También. Ojo. Tenemos tantas vías de comunicación que... Ahora vamos a estar leyendo. Después es tema difícil salir a la calle y no cruzarse con una vía de comunicación. Exactamente. Nos hacen tacles así por la vida. Bueno, tenemos mensajitos para leer. Lo vamos a leer después del tema que vamos a escuchar, que es El gran hombre del planeta, de Valentín y los Volcanes. Allá vamos. Cayó la noche a la ciudad. Los terremotos siempre están adentro de casa. Yeah. Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Yo soy Carla Conte. Nakan Rock. Es la que conduce el programa, yo simplemente soy un columnista, no pretendo más que agregar. Carla Conte. Cecilia Elía. Artemio López. Todo eso tenés que decir para decir que sos Artemio López. Decí Artemio López. Black and Rock. Comunicación Nacional con Rock. Conceptos claros, concisos, para que el oyente nos pueda seguir, entender. Lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. ...40 minutos después de las 2 de la tarde... ...de este sábado 9 de marzo de 2013... ...seguimos acá con más Hora Pulenta... ...programa 82... ...programa 82... ...82, contado con nuestro fiscal el blog... contabilizó 82 programas con este que estamos haciendo. Un montón de programas. 82. Bueno, y tenemos algunos mensajitos en nuestro Twitter. Lluvia de besos y de abrazos y todo por vía Twitter y Facebook. Bueno, en Facebook nos levantaron el pulgar muchos amigos, ¿no? Verónica Ferrari, Los Totales, Vero Cid, TikToker, Caro Van. TikToker es una banda muy interesante. Nos han escrito un par de veces. Vamos. Está buena. Sí, sí, sí. Hacen rock tradicional, rock de raíz. Santiago Morales Trinidad, el cantante de Los Espíritus. Kisten Apas, genio total. Joel de Arte Z, Luigi. Alan Haxton, que vamos a estar entrevistándolo después de las 3 de la tarde, en este caso. Uno es organizador del Festival de Tango Independiente. Paula Alberti, Esteban Vera, Martín Gómez. Martín Gómez es nuestro oyente de allá de Calito Olivia. Ojo, ¿eh? Ojo con Martín Gómez, que volvió, ¿eh? Estaba atento ahí. Gracias, Martín, por escucharnos una vez más. Y Claudio Cobel, obviamente, el hombre pulenta de las chapas largas. En Twitter, hasta siempre Chávez nos cuenta que su perro se llama Pulenta y pide derechos de autor. No sé si derechos de autor, pero que lo traiga un día al programa y lo sacamos ladrando un rato. También saludos a Nat Motorizada. Sí. A José Gerardo desde México nos manda saludos y dice que los shows de Maxi Prieto son buenísimos. Sí. Y de lo mejor, Cristian Apas. Los Gigantes, Alejo Bostero, que dice que la hora Pulenta se escucha en Calzoncillos o no se escucha. Esos son por ahora algunos de los mensajitos que nos siguen llegando a hashtag La Hora Pulenta o a facebook.com/La Hora Pulenta o facebook.com/Cosas Pulenta. Sí, Nat dijo que fue inesperado el triplete. Bueno, bien, bueno, buenísimo que haya sido inesperado. Y el amigo Lautaro García pregunta si hablamos de Los Gigantes en La Hora Pulenta, ¿no? Que es una serie aparentemente. No, no hemos hablado, pero vamos a investigarla. Después, sí, como Lautaro, siempre, que es uno de los que venía al Festipulenta al principio, volvió después de muchos años. Se había guardado totalmente. No sé si te acordás de Lautaro. Sí, claro. Bueno, él fue una... Cuento una breve anécdota respecto a Lautaro. Lautaro fue el que primero vino y nos vino a prepotear Festipulenta número 4 en el Real. En el Irreal, justamente. El Real. Dice, ¿cómo puede ser? Íbamos por el 4 recién. ¿Cómo puede ser que no hayan invitado todavía a Valentinos Volcanes? Bueno. Entonces yo le dije, mira, justamente estamos hablando con Nico para invitarlos para el siguiente, el del verano, el 5. ¿Qué estuvo? Es lo que sucedió. Sucedió eso, ¿no? Abrieron, después estuvo Hernán Martínez y otras bandas. Muy bien. El tipo no fue a ese Festipulenta, estaba re contento de vivarlo a Valentín. Y no vio más. Ahora volvió. ¿Y cómo vuelve? Con Valentín cerrando el Festipulenta. Es el ciclo de la vida, como en el Rey León, pero en el Festipulenta. El Valentín cerrando. Entonces le dije la otra vez, ¿viste? Vos te vas y nosotros hacemos crecer a Valentín en el volcán. Acá también llega otro tuit de Sofía Caram que dice que no se escucha mientras rompe todo. Cuidado, Sofía. Cuidado. No rompas tanto. Y bueno, siguen llegando mensajes. Nahuar que dice, por fin sábados libres, estar tranca y escuchar La Hora Pulenta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy querido. La repercusión que tenemos, teníamos que hacer un programa solo para leer mensajes, pero no es el caso. Así que vamos a hablar un rato del tema, que fue el tema que esta semana casi se robó tapó cualquier otra cosa por la relevancia que tuvo, sí, que fue la muerte de Hugo Chávez, del presidente venezolano. Sí. No solo presidente venezolano, de un personaje que a nosotros como sudamericanos creo que nos... Como sudamericanos de la edad que tenemos nos marcó y nos cambió en gran parte la historia. ¿Cómo fue la primera vez que te enteraste de Chávez? Que me enteré de Chávez. Fue cuando sufrió el intento de golpe en el 2002. Ya lo conocías de antes. Sabía que existía, digamos, no lo tenía tan presente. Mirá. Y bueno, el intento de golpe. En esa época, además, la imagen que se tenía de Chávez acá, cuando, si uno, particularmente vos sos una persona más interesada en el tema, ¿no? Pero si uno no estaba tan informado, era raro, porque para los argentinos, por la tradición que tenemos, un milico, un tipo con antecedentes de un intento de golpe y todo, era un personaje que generaba una cuestión casi ambigua. Después uno se fue enterando. En algunos sectores. No, te digo. Para alguien que no estaba informado o alguien que empezaba a conocerlo, uno se le acercaba con cautela. Porque decía, mira qué interesante esto, pero por otro lado es milico, viste de fajina, intentó dar un golpe a un gobierno democráticamente electo, más allá de que después uno se puso a averiguar de historia venezolana y entendió quién era Carlos Andrés Pérez y qué había sido el Caracazo. Y hoy en día ya las cosas se pusieron en contexto, pero en ese momento, estamos hablando hace 11 años, yo era un joven que estaba terminando la secundaria. ahí fue mi primer acercamiento, claro, a Chávez. El mío fue con el intento de golpe. Ahí me enteré. Ah, bueno, entonces. Ah, no, con el intento de golpe, el del 94. El que quiso hacer él. Sí. Ahí también recibí todas esas historias de que estábamos en presencia de un cara pintada, es que de hecho, el no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, un argentino que fue en sus primeros tiempos uno de sus consejeros ideólogos, también era un tipo muy cercano a Zeineldin. Sí, sí, digamos, hay algo, digamos, Zeineldin también siempre fue la expresión nacionalista de un ejército que no quería volverse neoliberal como se volvió en la década del 70, digamos. Sí. Fue una reacción contra eso, digamos. Después, vamos a terminar así. No, pero digamos. Lo que me acuerdo de un programa de La Nata, en la década, cuando Chávez gana. Yo me acuerdo cuando fue la primera elección de Chávez, yo realmente no me quiero mandar la parte, pero estaba deseando que ganara Chávez, porque yo veía que podía venir un gobierno popular a la Perón. Aclaremos a la gente que vos viviste en Venezuela un tiempo. No, yo viví en Colombia. ¿Vos viviste en Colombia? Entonces no aclaremos nada. Simplemente veía que había un tipo que tenía un discurso muy parecido a lo que había sido Perón en su momento y quería que ganara. Bueno, ganó. Y obviamente vinieron todos los fantasmas, ¿no? Que siempre se agitan. Se viene la dictadura de Chávez, bueno. Y me acuerdo que en ese momento estaba el programa de La Nata y que estaba unos informes de Caparrós. Entonces, la idea del informe era que Caparrós fuera... Esto es año 98, 99. Creo que la elección de Chávez fue en el 98. Él lo elige en el 98, asume en el 99. El 99. Bueno, en ese interín... a fines del 98, asume en enero del 99. Exactamente. Bueno, en ese interín... creo que fue a fin del 98, es que La Nata, en su programa Día D, manda a Caparrós a que le averigüe si Chávez era un cara pintada, ¿no? Entonces va Caparrós hasta Venezuela a averiguarlo. Es muy fácil, eso se averigua. Y bueno, fue así. A ver si llueve, y después volvió, pasaron todo una especie de un documental hecho ¿era por Caparrós? O no era. Y la conclusión de Caparrós es que no se podía decir fehacientemente, pero que sí, que tenía muchos rasgos de el régimen que se venía, tenía muchos rasgos de cara pintada. Entonces estaban ahí Caparrós y La Nata muy asustados de lo que podía pasar. Y después, bueno, nada, fue todo lo que pasó. Ese fue mi primer, me acuerdo, así, yo diciendo, no, como si, yo diciendo, como siempre, el progresismo argentino sin entender los movimientos populares. Después en el 2002 me puse muy triste cuando fue el golpe. El único presidente de Latinoamérica que se pronunció oficialmente en el momento del golpe diciendo que había sido un golpe fue Duhalde, sí, fue el único, sí. Y después cuando vino la revuelta popular para ponerlo en el lugar, ahí dije, bueno, acá tuvo su propio 17 de octubre y va a poder seguir. La verdad que para mí fue una tristeza enorme. Es el presidente que yo más quise de todos los que estuvimos en la tierra desde que yo vivo, ¿no? Es el que yo más quise y nada, lamento mucho su muerte. Sí, la verdad que sí. Otros acercamientos que recuerdo haber tenido con Chávez. Contala. Digo, porque la parte, ya pasaron 5 días, todo lo que es el análisis político, todo eso, sí, ya fue hecho en muchos lugares, claro, incluyendo vos en mismo, esta misma radio y esta misma persona. Entonces está bueno aprovechar este espacio para acercarse de otras maneras. Lo que fue el tren del ALBA en 2005. Y gran momento. O sea, más allá del momento histórico del rechazo al ALCA, la imagen, un tren con Evo, que todavía no era presidente, era un personaje que uno ya conocía, pero que no era presidente. Chávez, Maradona, Kusturica, era algo que parecía sacado de una película italiana. No, ni siquiera Soriano, una especie de La Armada Brancaleone en versión latinoamericana. Sí, una película italiana. Una película italiana de esas delirantes, muy emocionante. Recuerdo cuando vi por primera vez el documental La Revolución No Será Televisada, No Será Transmitida. Ahí fue cuando terminé, creo, de entender quién era Chávez, viendo ese documental. Positivamente, claro. Positivamente. Sí. Después, bueno, siempre es un personaje que, más allá de que claramente su intervención en la historia fue muy positiva, es un personaje que ha tenido también cosas en las cuales no he compartido, he discutido, como cualquier político. Sí, un político es alguien que está obligado a tomar decisiones, está obligado permanentemente a dar la cara, él es un tipo que hablaba mucho, entonces ha dicho cosas con las cuales estoy abiertamente en contra. Ah. Y me acuerdo de haber tenido grandes discusiones también con compañeros por algunos de estos detalles. Pero creo que en esta cuestión contradictoria, esta cuestión contradictoria es la que lo hace tan rico a Chávez como personaje. Sí. Es la que le dio el volumen que tiene, ¿no? No es un personaje de dos dimensiones para nada, es un personaje con un espesor que pocos han tenido. Sí, yo creo que no, lo que Chávez tuvo muchas características que lo hacen lo que fue. Una de las cosas es que él miraba más allá, él realmente buscaba la gloria. Todo, si vos te fijás, todas las cosas que hizo fueron, a diferencia de lo cotidiano, que es, uno puede ir desde el presidente de Estados Unidos hasta el presidente del país más chiquito, todos están unidos por la contingencia. Todos están mirando de acá a un año, de acá a dos, o a lo sumo. Están todo el tiempo corridos por la agenda mediática que ellos imponen o que les hacen imponer. Chávez es un tipo que apuntaba a la trascendencia. Cuando él hablaba de la Gran Colombia, él hablaba de Bolívar, obviamente. ¿Pero por qué hablaba de Bolívar? Porque Bolívar era el que hablaba de la unidad continental, sí. Y en este caso la unidad, la Gran Colombia, que unía a Venezuela, Colombia y Ecuador, está obsesionado con esos temas. Decime, ¿qué presidente se obsesiona por un tema así? Ninguno, solamente Chávez. Bueno, cada discurso que daba hacía todo el tiempo hincapié en el siglo XIX. Es algo que Cristina también lo hace muy bien, cuando ella todo el tiempo retoma palabras y hechos del pasado, de figuras históricas, y las relaciona con el presente. Porque eso lo que te da es la sensación de que vos estás siendo parte de algo que trasciende tu vida. Que así como vos estás acá luchando por algo, hubo gente que luchó antes, y no gente de la Revolución Francesa, o gente de la Segunda Guerra Mundial, Churchill. No, gente que en realidad está más cercana a vos, que son los héroes de la independencia, los caudillos federales, bueno, un montón de gente, ¿no? Y este entusiasmo trascendente, Chávez lo contagió. ¿Lo contagiaba? Lo contagió, sí. Y lo contagió, digo, al punto de que cambió el mapa de Latinoamérica, contagiándole esto a un Lula, a un Kirchner, a Cristina, a Evo, a Correa, e incluso a tipos como Piñera o como Santos, que sí, ideológicamente en las antípodas... Pero se llaman bien en ese aspecto. Entienden que más allá de que podrá ser de derecha o de izquierda, el futuro de Latinoamérica está mirando a Latinoamérica y no mirando a Washington, como si tenían Uribe, digamos, ¿no? La diferencia entre Santos y Uribe era que Uribe miraba a Washington y Santos mira a Latinoamérica. Eso creo que también fue muy valioso. Sí. Y respecto a lo que vos comentabas recién y a los distintos temas que despertó la muerte de Chávez, también creo que Chávez es un tipo que puso en evidencia la hipocresía y la contradicción de algunos discursos. Que tiene que ver con cuando se lo llamó dictador, por ejemplo, cuando los que dicen que fue dictador, a pesar de que fue probablemente en la historia de la democracia moderna el tipo que más veces fue revalidado en las urnas por su pueblo. Sí, impresionante. Y esta contradicción de la reelección indefinida en un país presidencialista está mal, pero un primer ministro en Francia o en España puede estar 15 años y es un demócrata. O en Inglaterra. O cosas que no le tocaban a él directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, el caso de el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, socio estratégico de Chávez. Sí. Personaje que para mí es un personaje en muchos aspectos absolutamente deleznable, porque es un negacionista del holocausto, porque propone la destrucción del Estado de Israel, y esas son cosas que para mí no se negocian. Pero decir Ahmadinejad es... Irán es un Estado terrorista. Sí, es cierto, Irán es un Estado terrorista, pero ¿quién lo dice? Washington lo dice. Estados Unidos también es un Estado terrorista. Sí. Estados Unidos es el Estado que más civiles ha matado, no solo en la historia, contando Hiroshima, Nagasaki, hablemos de los últimos 6 meses, de los últimos 2 años, de los últimos 10 años, hablemos de las cárceles secretas de la CIA. Entonces, Chávez, de alguna forma, se encargó de poner estas contradicciones en evidencia. No, y aparte, mirar el interés nacional. A Venezuela le sirve, le sirvió en su momento, le sirvió la alianza con Irán a nivel energético, a nivel de contrapeso con Estados Unidos. A ver, Estados Unidos le organizó el golpe a Chávez. Sí, es claro. Lógico que Chávez se alíe con los que él considera. Por supuesto que no son alianzas que uno dice, y podemos seguir con las alianzas de Chávez. Sí, además, la Argentina en particular, yo entiendo que la Argentina con Irán tiene un problema particular, Irán puso dos bombas en la Argentina. ¿Sí? Y sí. Por eso yo no aceptaría que un presidente argentino llevara las relaciones con Irán al nivel que las llevó Chávez. Porque es lo mismo que el memorando que se firmó, que es otra cosa. Es otra cosa, pero digo, que es un caso acotado. ¿Sabes por qué? También por el interés nacional. Sí, claro. Coincide con el interés nacional. No hace el interés nacional unirse con Irán cuando te pone bomba. Por supuesto. O sea, es coincidente con lo que vos decís. Exacto. Pero a lo que voy es eso. Me parece que otro de los puntos más fuertes que tuvo Chávez fue poner en manifiesto la hipocresía en algunos puntos de la política internacional. Sí. Sí, fue un populista. Para mí el populismo es bueno. No, yo no me pongo mal de que. Para me mí no es ni bueno ni malo. Puede ser bueno, puede ser malo. Hay populismos buenos, bueno, populismos sí, malos. Obvio. Como hay democracias buenas, pero, democracias claro. malas. No, está bien. Retomo. Entonces no lo considero un término peyorativo. No, para nada. Bueno. Y como la política internacional se arregla desde el eje izquierda-derecha que nació en la Revolución Francesa y que después se recopiló de ese momento, él obviamente, como todos los populismos latinoamericanos y que inclusive también ocurrió en Asia Menor o en África, se corren de ese eje, ¿no? Perdón, en Europa también. Charles de Gaulle fue un líder populista. Sí, claro. Adolf Hitler fue un líder populista negativo, populista. Bueno, en realidad sí. Es un totalitarista. No, pero en realidad... O sea, hay populismos totalitarios y hay populismos democráticos, bueno. Pero fue populista, un liderazgo... Según lo que él... A ver, tenemos que entrar en una discusión, digamos. Bueno, pero, nos ponemos... No va, pero, digamos, según la discusión de los populismos, lo que no hubo populismo, lo que se llama populismo en Europa, no ha habido, digamos, en estos casos son totalitarismos, son otra cosa, son distintos. Porque los populismos siempre tienen un componente democrático. Y de otra manera. De Gaulle lo tuvo, no, Gaulle, Hitler sí. En su primera época también. No, pero Hitler podría haber sido validado en las elecciones al principio, pero después desarmó todo el... Fue populista en un comienzo, sí. Claro, no. No fue un... Sí, no, sí, sí. Eso, no estoy hablando del el 43. Origen. Ah, el estoy origen. Hablando de los primeros 5 años, 6 años. Para decir, el populismo... no es algo de la periferia, también hubo populismos en el centro. Roosevelt y Kennedy, los dos presidentes más importantes de Estados Unidos, tuvieron componentes populistas. Claro, sí, estoy de acuerdo, tuvieron rasgos. Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? Y tenemos al... A Blefari. Tenemos a... Sí, exactamente. Haciendo Desvelado, el último disco. El corte de... Nuestro corte del último disco de Rosario Blefari. Señal de cambio. FM 93.7. Nacional Rock. Gillespie. Estoy de vuelta en la vuelta, tarde a la tarde. De 19 a 21 horas se viene la burundanga. Burundanga. No estoy solo. Estás conmigo. Mi media naranja, mi medio limón, mi media mujer. Malena Pichot. Bueno, tu media nada, me llamo Malena. Sí, soy Malena, voy a estar con Gillespie. Lunes a viernes, 19 a 21. Burundanga. ¿Preparados? Eso que te acompaña siempre. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. We'll be right back. Sí, lo que pasa es que como todavía no estoy acostumbrado a las cortinas nuevas, no sabía si era una publicidad, si teníamos que entrar o qué. Seguimos, segunda hora de La Hora Pulenta, la única hora que dura dos horas porque es tan pulenta que sería una pena tener que cortar la hora. Falta lo mejor todavía. Tenemos muchos mensajitos. Por un lado, el amigo Luigi nos mandó un largo mail, ¿no? Luigi nos mandó que es largo, si quieren, después lo leemos más cortito porque es un largo mail. Decimos, subrayala las partes importantes y las leemos. Acusamos recibo. Nicolás Barderi, integrante de Falsos Profetas, dice: buen programa, amigos, gran arranque, saludo de los profetas, siempre más pulentas que indies. Tocaron esta semana en Ultra, sí. Leí muy buenas repercusiones sobre el show de esta banda, una banda que ya tiene más de una década de trayectoria. Sí. Sí. Y podemos invitar un día a que vengan a tocar. Sería bueno. Yo voy a ir este jueves a verlos. Y mira, justo pega, porque si te quedas escuchando, Nico, un poquito más adelante vas a escuchar un tema de una banda de las fundacionales. Falsas Profetas. ¿Quién más? Musgrave, escuchando ahí, obviamente. Un capo. Y bueno, el amigo Luigi, que dice, leemos uno, dando dos mails, pero uno es: bienvenidos, en un momento temí por la buena salud del programa. Como hay tantos y tantas figuras, pensé que los iban a reemplazar. Ya me imaginaba la hora conducida por, no sé, Nazarena Vélez. Bueno, obviamente no ocurrió. La verdad es que si viene NASA un sábado acá, la recibimos con los brazos abiertos. Sería muy divertido. Sí, sí. Pero no, por suerte no ocurrió. Por suerte no tenemos tetas, pero tenemos corazón. ¿Qué más? El amigo Inés Púrpura. La amiga, Inés Púrpura nos levantó el pulgar ahí en Facebook. Lo mismo Verónica Ferrari. Y los totales que comentan haciendo el aguante, dicen. Y Inés que dice besos pulentosos. A lo que le contesta Lucas Jaubet de Hojas Secas con una carita sonriente. Aprovechamos la ocasión para comentar un poco las opciones que les va a dar esta noche, jóvenes argentinos, si quieren salir a rockearla. Tempranito, a partir de las 9, en el lado B de Niceto, Reno y los Castores Cósmicos va a estar compartiendo fecha con OK Pirámides y Julieta y los Espíritus. Ver a Reno y los Castores Cósmicos siempre sí, es un buen garpa, plan. ¿Eh? Siempre es un buen plan. También en el Zaguán Sur, Atrás Hay Truenos, comparte una fecha del ciclo Rock, Rock, Nenas y Rock con Mirta Legrange y Kney, banda que no conozco, pero me la anoto acá ya en la lista para escucharla. También los Furies van a tocar en el Matienzo, un lugar donde toca seguido, fecha también muy recomendada. Furies, una banda que a mí me gusta muchísimo. Y si están en La Plata, porque este programa sabemos que se escucha en La Plata, pueden ir a ver a Javi Punga en un restaurante vegano que se llama Itals, calle 14 y esquina 57. O pueden ir a ver a Sub, que toca, pero no encuentro por acá la dirección. Búsquenlo en Facebook. Toca Sub. Vayan a ver a Sub. Sí, Sub también otra recomendación. Los Pus tocan en William Morris, Dante 3286. Bueno, tenemos una agenda de lo más federal hoy. Muy federal. Sí, pero hay muchos planes para salidas esta noche. Tenemos acá en el estudio, entonces, ahora a Cristian Bello, que es nuestro locutor. ¿Cómo estás? Los sábados de mediodía, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, venimos con... ¿Hay noticias? Con algunos titulares. ¿Pasan cosas en el mundo mientras nosotros estamos acá? Siguen pasando cosas, como por ejemplo que los trabajadores rurales se incorporan al trabajo en blanco. El Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios sumó en los últimos 3 meses a más de 18.000 trabajadores al padrón. El grueso de ellos, tras operativos realizados en las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja y Misiones. El momo debe estar chocho. Sí, a full. Además, a todo esto, pasamos ahora a la zona norte del Gran Buenos Aires, porque en Vicente López denuncian al intendente de esa localidad por la construcción de un helipuerto. Ah, mirá. Ok, tenía que llegar rápido. No, un helipuerto es como un cacho de cemento grande, no hay mucho que construir tampoco. En una terraza se puede hacer, qué sé yo. Una asamblea de vecinos denunció ante la justicia al intendente Jorge Macri y al empresario Carlos de Narváez, hermano del diputado nacional Francisco de Narváez, por la supuesta falsificación de un documento que habilita la construcción frente al Río de la Plata. Tenía que hacer diligencias rápido, entonces bueno, era lo más rápido era hacer un helipuerto. El primo de uno, el hermano de otro, sí. Todo queda en familia. Todo queda, sí. La familia. Continúan las muestras de dolor por la muerte de Hugo Chávez. El titular de la Asociación Latinoamericana de Integración, Carlos Chacho Álvarez, afirmó que la muerte del expresidente venezolano implica un gran desafío para la integración que deben resolver los presidentes de los principales países de la región. Siguen pasando cosas en la Argentina y en el mundo un sábado a la tarde, muchachos. Juan Manuel Estrasburgo. Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock. Lo que escuchábamos recién era La Hermana Menor, banda de Montevideo, una de mis favoritas, haciendo mi rifle sanitario. Uh-huh. Y ahora tenemos la entrevista del programa de hoy. Sí, estamos en comunicación con Alan Haxten, uno de los organizadores del Festival de Tango Independiente, que ya va por su cuarta edición, extendió las sedes a Rosario, a Paraná. Bueno, y obviamente dura 10 días, es un flor de festival que tiene sus características puntuales, pero para eso lo tenemos acá, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Contentos de que el festival siga. Yo lo conocí el año pasado cuando los entrevisté para el diario, para Tiempo Argentino, y me gustó mucho porque el perfil que tiene este festival es el de contraponerse un poco al oficial, que es muy for sport, y recuperar lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Buenos Aires, en lo que es en el under, ¿no? El tango de las marquesinas, sino claro, el de la vereda. Exactamente, sí. Es así, ¿no? Sí, obviamente la idea del festival es eso, es poder mostrar un poco una vidriera de toda la movida que está pasando en Buenos Aires, que muchas veces no hay lugares para mostrarlo. Uh-huh. Y nuestra tarea era justamente por decir, bueno, esto existe, hay muchos grupos, cada año se suman más grupos, más sedes, y la verdad que, bueno, por eso, por suerte, estamos inaugurando. Acá ya se está armando el escenario para lo que va a ser el cuarto Festival de Tango Independiente, sí, que vamos a tener, por suerte, este año se han abierto varias sedes en el interior de la provincia, que eso suma que ya sea un festival federal y que haya más de 200 músicos que hoy en día están participando, y demostrar que el tango está más vivo que nunca y que cada vez hay más grupos y más propuestas nuevas que quieren hacer cosas nuevas con el tango, que eso es súper importante. ¿Qué diferencia al tango independiente, a las bandas que están en este festival, de aquellas otras que no pueden ser catalogadas así? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que lo que pasa mucho, o sea, con el tango independiente, que, o sea, como que son los como las propuestas que arman, o sea, la movida propia, ¿no? Como que hay mucho tango que tiene que ver más con una cuestión laboral, que está perfecto, porque obviamente todos los músicos tenemos que trabajar y tenemos que comer, pero que solamente lo hacen por una cuestión laboral y, uh-huh, más que nada, como marcado para el extranjero, ¿viste? Claro. O sea, para la gente que no conoce, ¿no?, de lo que está pasando. Marcan tarjeta. Lo que nosotros intentamos mostrar es que hay una movida viva en la ciudad de gente que compone sus temas, que arma sus propios proyectos, que interpreta quizás temas clásicos pero con una visión nueva y poder nuclearlo, ¿no? Que son, o sea, como si fuera que uno se arma una banda de rock para tocar, no solo por decir, bueno, con esto voy a ganar plata. Obviamente que todos queremos trabajar de esto, ¿no? Pero es una movida independiente, ¿no? Justamente ahí tiene que ver un poco la raíz de la independencia. El hecho de que haya también varias sedes y de que no sea todo alrededor del Obelisco, Palermo, etcétera, sí, también marca, ¿no?, una diferencia de accesibilidad, sí, por ejemplo, de acercar este año el cierre va a ser en Puente La Noria, lugares donde quizás el tango no llega. El festival oficial, el año que pasó, se hablaba de que llegaba todo el mundo con 8 sedes. Nosotros tenemos más de 40 sedes. Entonces, o sea, la gente de Recoleta, lógicamente, la pasó bien en agosto. Pero hay mucha gente de Puente La Noria, Barracas, La Boca, mismo en el interior, o sea, como tenemos en Rosario, en Entre Ríos. Toda esa gente, cuando se habla de que hay muchas sedes y solamente tienen 8. Entonces, como que, viste, nuestra propuesta también es poder darle a la gente lo que vemos que en otros lugares no se da, poder aplicar hacia eso. Además, a diferencia de otros contrafestivales, digamos, como puede suceder a veces con el Bafis y todo eso, ustedes no lo hacen en paralelo al mismo tiempo del otro. Entonces no es excluyente. Yo me imagino que ustedes mismos en agosto, cuando llegue el festival oficial, también van a ir a ver alguna banda que disfruten, un espectáculo que les guste. Mismo algunas bandas, sí, que tocan ahora van a volver a tocar en agosto en el Festival Internacional de Tango. Sí, totalmente. Pero lo que nosotros intentamos hacerlo ahora en marzo es para que el festival vuelva a estar en la época de vacaciones del porteño, ¿no? Que es una época en donde hay sol, se puede hacer un escenario al aire libre, como se está armando ahora, y no aplicar a los turistas y decir, bueno, como agosto es el mes que vienen los turistas, Tango Soja lo hacemos en agosto. Sino decir, bueno, no, tenemos marzo, tenemos el verano, aprovechemos eso. Sí, es muy interesante este tema de las temporadas. Pasó con el fútbol, que corrieron todo el armado del campeonato, lo corrieron de acuerdo para poder vender los jugadores en agosto cuando empiece el campeonato de fútbol. Iba a ser una pena total que también pasara con el tango, ¿no? Que siempre se hizo el festival en marzo, lo corrieron en agosto, y hay una famosa frase de Macri que ustedes cuestionan mucho, ¿no? Macri dijo, el tango es la soja de la ciudad. Sí, exactamente. Dijo esa frase. La soja porteña. La soja porteña. Habría que comerse una milanesa de tango. Entonces, ustedes cuestionen esa frase. ¿Por qué la cuestionan? Perdón, no te escuché la última pregunta. Que yo decía que ustedes cuestionan la frase y quería preguntarte por qué la cuestionan. Y porque justamente, o sea, si es la soja porteña, bueno, o sea, la gente de acá, o sea, los músicos queremos las divisas, queremos ver dónde se puede invertir las retenciones en esa soja que entra. Claro. Que la verdad que es... O sea, solamente se invierte para los extranjeros, para armar las grandes show for export, y acá no se está haciendo nada por los pibes que le cuesta comprar un bandoneón, que no pueden tocar en un boliche porque está cerrado, porque hay una política de clausuras. Sí. Entonces, justamente, bueno, queremos... O sea, que bueno, si es la soja, que se haga algo con esas divisas. Vos contás los problemas que tienen las bandas y es que tranquilamente podríamos cambiar la palabra tango por la de rock y es la misma. Y es el festipulenta, es el digamos. Festipulenta. Más allá de, digamos, de la magnitud. Sí, de... sí, obviamente es la magnitud mayor de ustedes. Hay, la verdad, yo te escucho y me siento absolutamente identificado. Mira, sí, incluso... Yo creo que pasa mucho, quizás como pasó en los 80 con la banda de rock, o sea, cuando era algo muy under todavía, que había muchos grupos que se conocen entre todos, pero que todavía queda ahí, ¿no? Que el gran público, la gran mayoría... Mucha gente ni sabe que esto existe y ni sabe la cantidad de propuestas que hay. Sí. Y yo siempre pienso, a cualquiera le puede gustar el tango. No hay que pensar que uno tiene que tener 30, 40, 50 o 60 años. Sí. Justamente lo que intentamos demostrar es que hay un tango joven, un tango de pibes de 20, de 18. Hay orquestas que tocan chicos muy jóvenes. Un tango pulenta, ¿no? ¿Viste? Hay que mostrarlo. Me parece que a todo el mundo le puede gustar porque hay muchísimas propuestas. Sí, acá Nico decía lo del tango pulenta. Efectivamente, si uno va a las bandas, ve que no hace falta subirse de traje para tocar tango, no hace falta siempre tocar siempre los mismos temas, se pueden componer, se puede ser tanguero hablando de los temas de hoy. Bueno, todas esas cosas están expresadas en este festival. Quería nombrar algunas bandas. Dale. Vos me ayudás. Yo algunas sí. Las conozco, ¿no? Porque claro, es el circuito, se habla mucho de que estas bandas recuperan lo que era el espíritu under de los 80 del rock argentino, ¿no? Lugares como Cemento y bueno, otros más. Y bandas como desde Sumo a Los Pillos, pasando por los propios Ratones Paranoicos. Don Cornelio. Don Cornelio. Nosotros en el Festipulenta, no sé si alguna vez habrás escuchado hablar, supongo que sí, pero el festival que armamos con Nico, justamente tratamos de recuperar eso que hablabas de que las bandas se conozcan entre sí, que compartan momentos, y donde lo que está vivo es las ganas de comunicarse y contar una verdad, ¿no? Bueno, entre esas bandas del festival, del Festival de Tango Independiente, que yo, por ejemplo, algunas conozco, por ejemplo, Juan Penas, es una que siempre está tocando en algún lado. Después, sí. Obviamente está Conjunto Falopa. Conjunto Falopa, que va a estar hoy acá a la tarde, también va a estar el jueves en La Oreja Negra. Sí. Hay una banda que se llama Bien Pulenta, es buenísimo. Bien Pulenta. ¿Cómo son los Bien Pulenta? Es un cuarteto, si mal no me equivoco, está muy bueno. Sí, no sé, es buenísimo. Después, ¿qué más? ¿Querés nombrar la programación de hoy? No, o si no, decir, contarle a nuestros oyentes una página, un lugar donde se pueda ir a chequear, porque hay tantas sedes. Pueden visitar toda la programación en orquestódromo.com.ar, ahí se encuentra la grilla de todo lo que va a ser esta semana. Hoy, por ejemplo, acá en la calle va a estar el dúo Ranas, Marcapiel, que es mi conjunto, el Conjunto Falopa, la Bidú, Astilleros, Chiventi Tango y la Murga de Boedo. Eso va a ser hoy. Después, mañana, el domingo, hay movida en Lugano, que va a estar el dúo La Farola. Después va a estar también la Milonga La Andariega, que va a estar la típica Andariega con China Cruel. Y así, día por día, va a haber diferentes sedes. En varios días hay más de un concierto, ¿no? Lógicamente, lo que es jueves, viernes, sábado, está repleto de conciertos. Dura. Y hay mucha programación. Arranca hoy y finaliza el sábado 16, ¿no? Finaliza el domingo 17. Ah, domingo 17. Es el domingo en el puente en el puente La Noria. Perfecto. Que va a ser también con un cierre, ¿no? O sea, va a ser con escenario al aire libre, como la misma jornada de hoy, donde vamos a armar una movida en la calle. Ahí va a estar Cucuza Castielo, el Cuarteto La Púa, Julio Covielo Cuarteto también, La Siniestra. Covielo, integrante de la Fernández Fierro, si mal no recuerdo. Exactamente, sí. Un capo de la Fernández Fierro. Bueno, si te parece bien, ya anunciamos todo. Queremos volverte a felicitar por esta cuarta edición, un festival que sentimos hermano de lo que hace el Festipulenta en una cosa más chiquita, no viene el Festipulenta, ¿no? Pero el espíritu de estar hermanado. Y decirte que no bajen los brazos, que sigan, que el tango, evidentemente, cuando yo voy a lo de Roberto, por ejemplo, que es el bar que está ahí en Almagro, veo que hay un tango que está pasando de verdad, que es el verdadero, y que la música es así, que hay que seguirla, nada más. Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por todo el aguante. También queremos agradecer a la parte de Cultura Nación, ¿no?, que nos da un apoyo para poder armar, por ejemplo, toda la técnica de la calle, es parte de ellos. Uh-huh. Así que eso también nos ayuda que año podamos seguir con los brazos, como decís, con los brazos arriba y sumando ya cosas que, o sea, se nos van de las manos en la cantidad de lugares, pero hay que hacerla igual, ¿no? Como que le marcamos para adelante. Bueno, felicitaciones y gracias por haber tomado este tiempo para contarnos un poco esta movida. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Y bueno, y cuando quieran los esperamos acá en toda la semana con el festival. Nos vamos a dar una vuelta. Buenísimo. Un abrazo, Alan. Un abrazo grande, gracias de verdad. Recuerden, www.orquestódromo.com.ar, ahí tienen toda la lista, la grilla completa con horarios, bandas, todo. Yo seguramente voy a pasar uno de los dos días. Y para despedirnos de esta entrevista, se nos ocurrió que podía ser interesante... El eslabón perdido entre el tango y el rock. El eslabón perdido entre el tango y el rock. Reincidentes, cuando todavía no era una pequeña orquesta, y tenía más influencias de Nick Cave y de Tom Waits, haciendo Colmena, un tema que describe un poco este ambiente del festival. Sobre piel, costilla a costilla, gotea el pantalón, lluvia de las mieles en el colmenar, cayó el verano al piso y perfumó el salón, estrellas de abanico, o de ventilador. Ellos de cerveza la sacan a bailar, el piso va aceitándose con un calor. Se respira el cuello y se acaricia el corazón. Por casualidad, nariz, pies, dedos, tetas, pijas y la voz de los que se endulza y sueltan confesión. Y aunque ya lo esperan, le fingen pudor, cosquillas en el alma, secretos de rincón. Se agita la víspera, no se piensa, no se ve. 35 grados en cada pulmón, remolino y beso apurado y luego adiós. Nacional Rock. Maitena Aboitis. Tenemos excelentes excusas para hablar de música. Diego Mancusi. Somos muy buenos haciendo de cuenta de que sabemos cosas. Nunca lo sabrán. Y en realidad somos muy buenos de inventarnos un trabajo que hace que tengamos excusas para seguir escuchando música y compartiendo discos con los oyentes. Nunca lo sabrán. Hermoso todo, me conmoviste. Lunes a viernes, 14:16. Hablando de rock a la hora de la digestión. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Nacional Rock 93.7. La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. ¿Dónde está la puta que te parió? escuchábamos La Fiesta. De el tema que está en el Compipulenta. Sí, exactamente. El tema inédito de Olfa, que sigue siendo inédito. En realidad ya no es inédito. Está editado en el Festival. Está editado en el Compipulenta, que es uno de los temas más queridos por la gente que escucha Olfa y por la que no escucha también. Bueno, tenemos mensajitos. ¿Tenemos? Sí, nos siguieron mientras acá las chicas y el chico de las ligas menores prueban sonido con nuestro operador estrella de las bandas, Hernán Abella, que vuelve. Era el tenemos todo el equipo completo. El personaje que faltaba. Cuando nombramos a Pepe Undiano, obviamente a Adrián, que es parte del equipo, bueno, y recordábamos la radio, el personaje que faltaba era el amigo Hernán Abella. Bueno, en Facebook tenemos a Panorámica, que nos levantó el pulgar. Menos mal que es el pulgar y no otra cosa. Guido, el amigo Guido, que también. Atasa y Truenos, que celebra una nueva edición, una nueva temporada de La Hora Pulenta, ¿no? Fernando S. que dice que es buen programa, este horario está mejor. Se ve que no soy el único que duerme una horita más los sábados a la mañana ahora. Exactamente. El amigo Fernando, que es de Resis. ¿Y quién más? Bueno, acá tengo, Alejo. Quería pasar un chivo. Mañana, desde las 10 de la mañana, en esta misma emisora, va a estar arrancando un programa llamado El Fin de la Metáfora, un programa hecho por jóvenes periodistas y amigos a los cuales les tengo mucha fe. Así que si quieren un poco de información y de análisis político, domingo a la mañana. Ahí cualquiera tiene. Puede llegar a querer información y análisis político domingo a la mañana. Es el lugar indicado para venir a buscarlo. El Fin de la Metáfora, desde las 10. Acá en Nacional Rock. Sí. Y bueno, y ahora inauguramos una mini sección que traemos este año a La Hora Pulenta. Es interesante para todos aquellos fanáticos de las rarezas. De las rarezas del rock alternativo que nos hace pensar en el pasado, justamente. Vamos a inaugurar lo que es el under o el indie rescatado, que son aquellas bandas que ya no existen más, que dejaron de tocar, que generaron su momento de esplendor o mini de una noche, un esplendor de una noche nada más. Así brevemente, bandas olvidadas, que bueno, que vamos a empezar a rescatar. En este caso, vamos a rescatar una banda de los 90, se llama Fondo Sandy, que era un... Yo tengo que confesar, es la primera vez en mi vida que escucho mencionarla. Acá el señor Strasburger es una caja de sorpresas. Fondo Sandy, una banda que yo conocí a través de un compilado que se llamaba Grabaciones Íntimas, que editó Índice Virgen, fue el primer disco de Índice Virgen. Un disco que a mí me inspiró también mucho para pensar lo que es el Compipulenta, porque en ese disco hay texto de las bandas que escriben lo que van haciendo. Es un disco muy lo-fi, con mucha desafinación. Fue el disco con el que yo aprendí a querer las desafinaciones. Salió en el 98 y entre esas bandas estaba Fondo Sandy, ¿no? Me gustó como título para algo, cómo aprendí Fondo a querer Sandy. Las desafinaciones. Sí. Año 98, pensar que ya era tarde en ese momento, yo tenía 22 años y viejo. Hay gente que todavía protesta por esas cosas, eso es lo que no sentí, y gente que se dedica al periodismo de rock. Bueno, tenemos Fondo Sandy, que ¿quién cantaba? Ana Maldonado, cantante de la banda. Ana Maldonado es la que sacó la foto de Bochatón, en el primer disco de Bochatón, que se llama Cazuela. ¿Vieron la foto esa que está en la tapa? Bueno, ella es Ana Maldonado. Obviamente Francisco la conoce más, yo nunca los pude ver en vivo, pero este tema que vamos a escuchar es un temazo, con un riff muy bueno. Bueno, acá está. Cajón de los misterios de Juan Manuel Strasburger, esto es Fondo Sandy haciendo Asfixia, y a la vuelta ya tenemos a las ligas menores en vivo en La Hora Pulenta. Thank you. Bueno, escuchamos Toco la Bata de Sub. Antes de que arranquen las chicas, acá Agus Remy dice: vi a Fondo Sandy con Bochatón cuando presentó Cazuela, que estaba en pareja con la cantante. Se refiere a Ana Maldonado. Así que bueno, mira, hay alguien que vio a Fondo Sandy. ¿Quieren arrancar? Bueno, las ligas menores. Hola. En La Hora Pulenta. Vamos a empezar con Renault Fuego. Pronta, ¿hay? El 22 de marzo, ¿no? El 22 de marzo en el Zaguán. Muy bien, lindo lugar para tocar. Y el 23 parece que por ahí tocamos también en City Bell, en el local de Antolín. Muy en bien. Tienda Yeti. Muy bien, aguanta Antolín, aguanta Antolín. ¿Dónde se puede escuchar las ligas menores? Hay un Bandcamp, y si no, en la página del APTRA está para descargarse el disco gratis. El disco suplente. El disco suplente. ¿Cómo la pasaron en el Festipulenta? Zarpada. Sí. Fechón. Estuvo buenísimo ver a las otras bandas también. Fue un gusto. Gracias. Ahora vamos a hacer Accidente. Es el EP del disco suplente. Gritarle a todos en la calle que todo termina. No te necesito. No hay más que cantar hoy. Me voy a escuchar un disco. Gracias. Guardamos los cambios en ligas menores, en la hora pulenta. Por las calles de la gran ciudad. Por las calles de la gran ciudad, caminé dos horas o más, viéndome en la oscuridad. Fantaseando de tanto escapar, imaginándome en otro lugar, pero nadie me ha de esperar. Thank you. esperando mi oportunidad. Tantos años de verte pasar, de tan cerca ya no puedo esperar. Sigo buscando mi oportunidad. Tantos años de verte pasar, de tan cerca ya no puedo esperar. Calles de la gran ciudad, caminé dos horas o más, viéndome en la se llama 29 de septiembre. Puedo cambiar el cielo de color. Saltar sin mirar a dónde voy a caer. Puedo explotar el mundo entero sin avisar y callar para siempre hasta que el viento se vuelva un mar. Vas a poder olvidar. Pasa. Esta se llama 1200 kilómetros. Va a estar en el disco. Que va a estar en el disco que estamos grabando. El último se llama Crecer. Buenísimo. Gracias por invitarnos. Gracias por hacernos empezar la hora opulenta. Obvio. Está muy mal si ya nada. Así concluye la primera emisión de esta tercera temporada de La Hora Pulenta. Agradecemos a las chicas de las ligas menores que vinieron acá a alegrarnos la tarde de sábado. También a Adrián Viña en la producción general, Matías Mesolán coordinando el piso, Pepe Undiano, el gran Pepe Undiano en la operación técnica, Hernán Abella acá haciendo sonido en el piso y encargándose de que todo salga bárbaro. Mi nombre es Nicolás Lantos, mi compañero acá, Juan Manuel Strasburger. ¿Cómo estás? No, eso es al principio, Juan. Había que romper. Y le dejamos paso a Sucio Pop, programón. Dale, programón, sí. Quédense sintonizando la 93.7, estas horas que siguen, todo el fin de semana y la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene a la misma batidora, por el mismo baticanal. Recordemos, 14, no 13. Sí. Tenemos una horita más para dormir. Después pueden chequear los mensajitos que salieron de por las ligas menores, hay un montón, las pueden chequear. Y nada, eso, les dejamos el programa a los chicos de Sucio Pop. Hasta la semana que viene. La semana que viene.